Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que estáis escuchando y que presentamos desde Madrid a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido y más allá. Un programa, como bien sabéis, dedicado a explorar las músicas de inspiración popular de todo el planeta, desde sus facetas más tradicionales a también otro tipo de experiencias, experimentos, etcétera, etcétera. Y hemos comenzado, ya que estamos tan cósmicos, pues con una paradoja temporal, porque hemos escuchado música del pasado y a la vez música del futuro. ¿Cómo puede ser esto? No hay que buscar explicaciones cuánticas, sino simplemente fijarnos en que este disco originalmente fue publicado en el año 1972, única y exclusivamente en Argentina, aunque se trata de músicos brasileños, como después veremos, pero verá la luz internacionalmente gracias al sello Bumpy Soul en mayo del 2021, es decir, algo más de un mes después de que estemos confeccionando este programa. Y por aquí estaban dos inquietos artistas, como son Sebastián Tapajós en la guitarra y Pedro Dos Santos en las percusiones. Hemos extraído el primer tema de la cara A, es decir, el tema que abre el disco, este estudio número uno, que en realidad es una composición del afamado compositor brasileño Heitor Villalobos, en la particular visión de estos dos artistas, Sebastián Tapajós, Pedro Dos Santos, a inicios de los años 70, un disco que solamente ahora o dentro de un poquito verá la luz internacionalmente. Su primer disco, Volumen 1, así es como lo vamos a conocer, puesto que en su momento no tenía más título que el nombre de estos artistas, Sebastián Tapajós y Pedro Dos Santos. Seguimos con música que llega desde Brasil, del proyecto DJ Tudo, es su agente de todo lugar. Algo como DJ Todo y su gente de todo lugar. Ese es el proyecto y el séptimo disco es Pancada Motor Transforma Sound e Cura, cuyas raíces están en grabaciones de campo de Brasil y también con grabaciones hechas entre 2007 y 2019 en viajes en 11 países del mundo. DJ Tudo es Alfredo Bello, investigador de la música tradicional de Brasil, y en esta pieza que hemos elegido, de la que después hablaremos un poquito más, tiene artistas grabados en Londres, en Glasgow, en París, en Sao Paulo, en Brasilia y en Gante. Se trata de Quero a Pancada Motor Alegría. Está todo pronto. É pra bater no bobo, mas bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Tá bom? Já pode? Vai a mesma, viu? Mas não vai, tucu, tucu, tucu, tucu. Yeah. Hemos oído la segunda pieza de este disco, Pancada Motor Transforma Sound e Cura, de DJ Tudo es su agente de todo lugar. Esto de Pancada Motor es un término que viene de la tradición folclórica del estado nordestino de Alagoas. Algo en la onda de samba de matuto, cambinda, vallaná o cabocliña. Y se refiere no solamente a un tipo de sonido, sino a un paradigma hacia la actividad cultural que combina la comunidad local con las experiencias compartidas y la tradición. La pieza que hemos oído, Quero a Pancada Motor, Alegría, la cantaba la Mestra Teresiña da Cambina Palmeirense. Y como decíamos, incluía grabaciones hechas en diversos lugares del mundo, ya que este disco se alimenta de grabaciones en Brasil y otros 11 países. Es una pieza tradicional arreglada por DJ Tudo. Vamos a continuar con raíces afroamericanas. Nos trasladamos ahora al Caribe, a la isla de Trinidad. De ahí es originario este artista Finber Bravo, que es intérprete de steel drum, es decir, tambores metálicos. Ese instrumento que se inventó, digamos, a mediados del siglo XX en Trinidad, a partir de los barriles de petróleo. Se les hacían unas abolladuras que, dependiendo de lo profundas que fueran, pues daban un diferente sonido, con lo cual tenías un instrumento con distintas notas para percutir en lo que es la base de ese barril de petróleo. Y es curiosa la historia y cómo surgió este instrumento, porque de alguna manera vino a reemplazar a los instrumentos de bambú, a las orquestas de bambú, que a su vez en el siglo XIX reemplazaron a las orquestas y a los grupos de tambores, dado que se prohibió el uso de tambores. Pues bien, así va evolucionando la música y la gente se las va ingeniando para utilizar diferentes elementos, instrumentos y materiales que puedan tener a mano para, al fin y al cabo, elaborar su música, elaborar sus instrumentos y conseguir seguir practicando su cultura. Por cierto, si estáis interesados en historias como esta de la música del Caribe, estamos en nuestro programa A la Fuente, nuestro programa hermano que hacemos en Radio Clásica de Radio Nacional de España, realizando una serie bastante exhaustiva basada en las músicas grabadas en 1962 por el etnomusicólogo Alan Lomax en diversos países, en las pequeñas Antillas principalmente, como por ejemplo en Trinidad, y contamos historias como esta que os hemos contado de el metal, el bambú, los tambores, etcétera. Bien, pues el artista que escuchamos, como digo, es Finber Bravo. Aquí el sonido que vamos a oír recogiendo esas raíces se dota de muchísimas otras influencias en un disco llamado Lunar Thread, que sale a la luz en este mes de marzo del 2021, con piezas como la que oímos a continuación, Wunyawa. Wunyawa, Wunyawa, Wunyawe, Wunyawa, Wunyawa, Wunyawa, Wunyawe, Wunyawa, Wunyawa, Wunyawa, Wunyawe, Wunyawa, Wunyawa, Wunyawa, Wunyawe, Wunyawa, Wunyawa, Wunyawa, Wunyawe, Wunyawa, Wunyawa, Wunyawa, Wunyawe. Keep on shaking, keep on jumping.

Hemos continuado en Mundofonías y hemos seguido con esta música bastante animada, con estos aires balcánicos que llegaban de la mano de un artista croata, Branko Galojić, y su disco Ples Slobode, Danza de la Libertad, un disco que ha grabado, que tenía en mente hace ya 2 años y ha conseguido hacer a pesar del coronavirus, con 15 artistas de diversos países. Las sesiones de grabación se han realizado en París, Ámsterdam, Silvoit, que está en Países Bajos, Novi Sad, que está en Serbia, y Sarajevo, en Bosnia. La pieza que hemos oído es Skakavac, que quiere decir saltamontes, y este artista él mismo, Branko Galojić, toca guitarras y canta, aunque en esta pieza habéis visto que era instrumental. Pues después de esta música tan internacional, aunque con ese pie firmemente asentado en los Balcanes, nos vamos con sonidos e historias de un país imaginario. Así es como se presenta precisamente el disco de este grupo llamado Xenia, Suoni e Storie di un Paese Imaginario, en inglés Sounds and Stories from an Imaginary Village. En este caso parece que la traducción del inglés sería de un pueblo, de una aldea imaginaria. Pero con esos dos títulos se presenta esta formación que llega desde Italia. ¿Y por qué lo del país imaginario? Bueno, pues en el libreto se va hilando una historia al respecto de lo que dice cada canción y qué es lo que dice cada canción. Bueno, en realidad no se entiende porque está en un lenguaje imaginario también. Así que tú lo escuchas, puedes saber un montón de idiomas, pero no te enteras de nada. Afortunadamente, por eso digo, lo explican en el libreto. ¿Y de qué habla la canción que vamos a escuchar? Pues no os voy a decir nada, a ver qué os imagináis, qué se os pasa por la cabeza a vosotros, a vosotras, mientras la escucháis, después lo comentamos un poco. Escuchamos ya la música de Xenia. Thank you. Bien, pues ¿a qué os ha sonado la canción? Yo algo sé... bonito. Bien, pues eso ya es una pista. Desde luego la letra no se entiende, ya hemos dicho que está en un idioma imaginario. Si no tenéis el libreto del disco entre las manos o en la pantalla, en la versión digital, pues difícilmente se puede averiguar de qué habla esta música. Del grupo Xenia. Y la pieza que hemos oído es La Imane. El disco está estructurado en pequeños bloques, en este caso de dos canciones, que son canciones nocturnas y de... despertarse en esa localidad o ese lugar imaginario de Xenia, y esta es una de ellas. Así que, como decía la canción, la imane kia la imane mai yo ikariseya la imane una bisha. Pues muy bonito, como yo decía. Claro, si la propia letra lo dice. Bueno, pues no es hora de oír música para dormir, sino como esta que hemos oído, para despertar, para pasar ahora a otra música que nos va también a cautivar y nos va a despertar primero y a lo mejor después hacernos entrar en trance. Es la música de Innof Nagua, un grupo de música nagua, esa música ritual de Marruecos. Ellos están en Nueva York hace unos años y la verdad es que su página web está muy bien porque explican quiénes son ellos, de dónde son cada uno y además explican lo que es la música nagua para los que no lo sepan. Así que haremos un pequeño resumen. Es una música, también danza, de trance y ritual de las comunidades negras en Marruecos, originada principalmente por los descendientes de los esclavos y los soldados que se trajeron a Marruecos desde el norte de Mali y de Mauritania. Los instrumentos principales de este estilo son el sentir o guimbri, un instrumento de cuerda pulsada, y las carcabas, que son una especie de castañuelas metálicas. Y por supuesto, la voz y los coros y también la danza tiene un lugar muy importante. Así que con estos antecedentes ya estáis listos para entrar en este ritual de la música nahua. Yeah, la la, Rabbi Mulana. Yeah, la la. يا ويلي سيدي خديري يا ويلي بابا جلالي مجدي سيدي المبتدي ويا بابا جلالي وانا عبدك براني ويا بابا جلالي جلالي جلالي سيدي جلالي العرب والعرب جلالي مولي عبد القادر يا حبيب الله مصطفى وانا عبدك براني ويا بابا جلالي الله يا سيدي جلالي مولى عبد القادر يا حبيب الله Hemos oído Chorfa, una pieza de este grupo, Himnof Nagua, que es un single lanzado porque su último disco tiene ya un par de años, pero siguen produciendo material como este. Así que a pesar de estos tiempos de confinamientos, pandemias, etc., podemos seguir disfrutando de las músicas y de las tradiciones del mundo. Pues de la tradición Nagua del norte de África, del Magreb, de Marruecos, nos trasladamos ahora al Cáucaso para escuchar la tradición de la música interpretada en el duduk, ese instrumento de viento de tan evocador sonido en uno de los artistas contemporáneos más prolíficos que lo practican, como es Arsen Petrosian. Su disco Honik Janapar se publica en el mes de abril, aproximadamente, bueno, unas pocas semanas después de que confeccionemos este programa, y contiene músicas tocadas al duduk solo y también en compañía de otros instrumentos y de otros músicos, como por ejemplo la que vamos a escuchar, que en realidad es una combinación de varias. Aquí junto a Arsen Petrosian nos encontramos un segundo duduk con ilustre apellido, Sahak Gasparian. Ya sabéis que una de las eminencias de este instrumento del duduk es Giovan Gasparian, con numerosísimos discos a sus espaldas. También escucharemos el sonido del tambor Dol en las manos de Abetis Kiosseyan. Y es una pieza que, como digo, en realidad son varias, son tres, del tirón Josir Imsaz, es decir, habla, saz mío, el saz, como sabéis, es un instrumento de cuerda, aunque aquí no suene, pero la canción, la melodía va de eso, Angin Yars, mi precioso amado, mi preciosa amada, no sabemos el género al que se refiere, porque la traducción está en inglés y el original en armenio, y de armenio todavía no tenemos muy asentada la gramática en nuestras cabezas. Y la última pieza, Almasteh Shoumeh, diamante brillante. Y son piezas que forman parte del repertorio reciente de compositores conocidos como Ashuq Havasi y Ashuq Shahen. No es que se llamen igual. Eso de Ashuq quiere decir el bardo, el poeta, el juglar. Es una palabra que, aunque el armenio no tenga nada que ver con el turco como lengua, pues sí que está relacionada esta palabra con el Ashik, turco o azerí, por ejemplo. Pues bien, con el Duduk de Arsen Petrosian, con este disco Hokin Janapar, vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, como de costumbre, desde Madrid para las 50 emisoras que difunden el programa por buena parte de la galaxia. Recordad que tenéis nuestra página web mundofonías.com a vuestra entera disposición. Podéis contactar con nosotros en el correo electrónico radio@mundofonias.com y nos encontráis en las redes sociales, por supuesto, en Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con la música de Arsen Petrosian. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.